De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Invertimiento de América. La deuda que acá se queda es la plata que está afuera. No te distraigas ni olvides que fuman en el paraíso y tiran adentro el humo. Y al terminar la colilla, así nos prendemos fuego. La deuda que queda acá es la plata que allá está. Es este plato vacío. Es la escuela agujereada, es el sueldo que no pagan, el trabajo que no llega. Son nuestros hijes mangueando en la calle una moneda, amades hijes del pueblo, diciendo que otra no suena. Sí, otra no suena, porque sin sueños no suena. Hay que salir a la calle, rescatar lo que se pueda, rescatar a quien se pueda. Hay que salir a la calle, pero cuidado, bellacos. Quizás encontremos gomas, llantas y alguna madera. Hagamos altas trincheras y con el cemento piedras. Quizá en calle reencontremos en remolinos de viento el barrilete del sueño, remontada estrella negra, y también una gomera. Nada más lindo que una gomera como boleadora o flecha de indígenas masacrades para atraer inversiones. Por ejemplo, invertir este paraíso saqueado en su merecido infierno. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Thank you. Hola amigues, hola amigos, hola amigas. ¿Qué onda? Bienvenidos a un viernes más acá en La Masacre del Cuerpo. Nosotros les contamos que estamos muy pero muy contentes de poder estar acá compartiendo vuelta un viernes más y contarles que mientras las calacas salen de sus tumbas para bailar la música que pasaremos acá en La Masacre del Cuerpo, nosotros nos preparamos para un programón. Como siempre los viernes, acá me acompaña mi amigo Juanba en los controles. Buenas tardes, Juanba, ¿cómo estás, loco? Hola, Ale, bien. Acá chequeando el sonido después de un fin de semana largo que nos tomamos, volviendo un poco a las perillas. Se extrañaba las perillas, estar ahí toqueteando. Ustedes porque no tienen el placer de verlo ahí cómo juega con ese instrumento, esa consola maravillosa que tenemos acá en La Masacre del Cuerpo. Pero bueno, acá en la mesa también nos acompaña nuestra amiga Ana Clara. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, Ana, te escuchamos joya. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Viernes 15 de octubre, estamos ahí nomás a pasito de diciembre. Y también muy contenta de volver después de esta semana larga, extra large, que tuvimos sin programa. Los extraño, quiero decirle. Bueno, igual ahora a la vuelta yo paso por tu casa porque me olvidé la otra vez el cargador del celular y verdaderamente lo necesito. Así que cuando termine el programa quizás nos veamos, Ana. Dale, de una. Estoy acá en casa porque estoy un poco congestionada, entonces en el autocuidado y el cuidado del otro preferí estar así virtual. Está muy bien. Sí, yo estoy igual, es como una alergia, es el plátano ese que vuela y el viento, sí. Entre el viento que hubo ayer. No, el viento de ayer, parecía el viento sonda, Claypole, no saben lo que fue. Sí, a mí plantas me quedaron así como mirando al norte, ¿viste? Ahí está. Estaba esperando esa risa. Bueno, gente, mientras nos acomodamos acá en La Masacre del Cuerpo, bueno, por eso que decía el Juanma también, hemos implementado de poner un cristal aquí. Hoy estamos estrenando dos micrófonos, quiero contarle. Hacía mucho que no salíamos con dos micrófonos. Sí, creo que la primera aparte, vez. Aparte, te veo así a través del cristal y no termino de interpretar si es Juanma o es el Rey León que está del otro lado, porque está medio sucio el vidrio. Pero bueno, está bueno esto también. Lion King. Bueno, amigues, hoy un programón por delante. Vamos a estar hablando de la actividad del plan de lucha que tuvieron ayer los movimientos sociales en lo que fue a nivel nacional. Se han cortado varios accesos y el pedido este claro, ¿no? De siempre, de que la plata no se la lleven los que ya se la llevaron, por así decirlo, que es lo que sucede cuando las grandes empresas y todos estos muñecos que nos manejan hacen los chanchullos, las negociaciones con el FMI, después esa plata se la entregan entre amigos. Yo hablando así como para el pueblo, ¿no? Como para la gente de barrio. Se la llevan sus amigos y después ¿quién la paga? Nosotros que no vimos nada de ese dinero. Terminamos pagando sin tomarla ni beberla, como dicen también. Bueno, por eso fue el plan de lucha de ayer, reconocerlos como trabajadores. Recordemos que los movimientos sociales bancaron una tarea muy importante en la que el Estado estuvo ausente, que fue en la pandemia. Bueno, lo hemos charlado mucho acá, pero nunca está de más recordarlo, porque había mucha gente, hablando mal y pronto, discúlpenme, cagándose de hambre, los comedores se llenaban de gente, y bueno, ¿quién daba respuesta a eso? Los movimientos sociales. Amigos, amigas, amigues, nos queda un programón por delante, vamos a un temita musical, le paso la palabra al Juanba y después vemos cómo sigue el programa. Sí, les comparto el teléfono de La Masacre del Cuerpo, que es el 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Bueno, también recordemos, Ana, me parece que vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Ahí pegadito al 12 de octubre. Sí, vamos a estar comentando algunas cuestiones sobre este nuevo aniversario, 529 años de la llegada de Europa a América, de la llegada del capitalismo a de este lado del mundo. Así que, bueno, vamos a hacer un recorrido también por algunas canciones que hablan del tema. Perdón la voz, pero yo me escucho a mí misma y no me reconozco. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que me salga. También vamos a estar hablando con Eve del Proyecto Hábitat sobre mañana la actividad que se va a estar haciendo. Sí. Que bueno, ahí vamos a estar contando un poco de qué se trata esto de plantar un parque. Plantar un árbol, escribir un poema. Doña Clara, es usted, sabe que no la había reconocido cuando estaba hablando, ¿eh? ¿Qué hace, Cushy? ¿Dónde estaba? Siempre apareciendo así debajo de la mesa un poco más. Cushy, ¿sabés lo que me costó ayer dar clases con esta voz? No sabés, los pibes me miraban y aparte con el barbijo en el aula se escucha mucho menos. Y ayer entré y les dije, chicos, estoy afónica, así que no hablen. Y me miraban con cara los pibes preocupados, pero soy yo, Cushy, soy yo. Y no me ves, pero siempre estoy. Escúcheme, doña Clara, si yo estaría en su clase, yo la resegundeo. Donde veo que alguno alza la voz, che, no ve que la profe quiere hablar y tiene la voz hecha mierda. Bueno, muy, ¿cómo es que bien, se dice? Gracias, muy didáctico, ¿no? El Cushy. Bueno, sí. Gente, Ana, Juanba, Cushy, vamos a seguir con el programa. Nos vamos a ir con un tema que a mí me gusta mucho, dedicado a todo el pueblo boliviano. Ahí al 14 de febrero, Las Lilas. ¡Ay, ay, a Bolivia! Acá con Omar Janet, hermano boliviano. Llega al mar. Una tarde encontré a un amigo boliviano mirando con tristeza el río en Dominico y le pregunté, hermano, ¿qué te pasa? Y le pregunté, hermano, ¿qué te pasa? Y él me dijo, lo que me pasa es que a mi país le quitaron. Le quitaron su salida al mar. Cuando vengo a la costa me pongo muy triste. Recuerdo a mi familia y el trabajo de las minas. Y ni el vino tan dulce puede calmar mi dolor. Y ni el vino tan dulce puede calmar mi dolor. Será tu mar. Una tarde encontré a un amigo boliviano mirando con tristeza el río en Dominico y le pregunté, hermano, ¿qué te pasa? Y le pregunté, hermano, ¿qué te pasa? Y él me dijo, lo que me pasa es que a mi país le quitaron su salida, le quitaron su salida al mar, le quitaron su salida al mar. Tu sed de mar. Bien, amigues, qué manera de continuar la masacre del cuerpo acá con Omar Jané sonando. Vos sabés, Juanma, que yo tengo una anécdota. Bueno, desde chico, siempre en mi familia Omar Jané estuvo presente. Pero bueno, tengo una anécdota muy, muy cómica. Porque bueno, si algo tiene Omar Jané es que llegó a los barrios, definitivamente. La mayoría de los barrios en algún momento, por lo menos en los 90, han escuchado a Omar Jané. Y cuando estábamos haciendo el edificio nuevo de Las Cavas, cuando estábamos haciendo el techo, estábamos clavando las chapas allá arriba, y yo tenía un MP3 y tenía toda la discografía. Y claro, yo clavando chapas allá arriba, cantando a los cuatro vientos los temas de Omar Jané, y por allá veo que uno de los vecinos de enfrente estaba sacando el carro para salir a reciclar y me escucha a mí cantando. Y de arriba del techo, y el muchacho desde la puerta de su casa, cantábamos a capela un tema de Omar Jané. Fue una anécdota muy bonita. Pero bueno, que no está de más decirla acá en La Masacre del Cuerpo. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Y usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente en esta sección Tirame la posta. Ana, ¿estás rey? Estoy aquí. Bueno, el fin de semana pasado se realizaron los encuentros plurinacionales regionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y transmasculinidades. En distintos puntos del país nos encontramos nuevamente en las calles y en las plazas. En la zona sur del conurbano se realizó acá cerquita en la localidad de Remedios de Escalada, hubo talleres, muestra fotográfica y feria autogestiva. La jornada en este caso culminó con una movilización a la Municipalidad de Lanús, donde se leyó el documento elaborado colectivamente con todas las agrupaciones y organizaciones que participaron de este encuentro regional. Lo central fue el repudio a las designaciones de Mansur como jefe de gabinete, declarado miembro del Opus Dei, la designación de Julián Domínguez como ministro de Cultura, Ganadería y Pesca, un acérrimo defensor del modelo del agronegocio, los cultivos transgénicos y el uso de agrotóxicos, y bueno, obviamente no, la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, responsable político de los asesinatos de Maximiliano Costec y Darío Santillán, que refuerza el carácter represor de este gobierno. Fue una jornada muy importante ante el impedimento de realizar el encuentro plurinacional, que excedió lo nacional, ¿no? Por esto de la pandemia. Bueno, en distintos puntos se realizaron importantísimos encuentros regionales para nada, seguir reafirmando que seguimos en la lucha y que seguimos en las calles. Río Negro. Denuncian que megaproyectos inmobiliarios de Joe Lewis avanzan sobre humedales de alta montaña. La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas rechazó por inconstitucional la resolución número 16/21 de agosto de este año, aprobada por el Ministerio de Producción de Río Negro, que aprueba el plan de uso de suelo presentado por la empresa Laderas de Perito Moreno Sociedad Anónima, vinculada a este magnate inglés, Joe Lewis, para un proyecto de 287 hectáreas de desarrollo inmobiliario y turístico al pie del Cerro Perito Moreno. Esta nueva resolución aprobaría proyectos inmobiliarios, que son de Joe Lewis en la Patagonia, que obviamente amenazan la salud de los humedales de alta montaña y por ende el acceso al agua de la población de Mallina Ahogado. Este lugar de Mallina Ahogado y las comunidades de la zona aledaña del Bolsón ahí en Río Negro están en pleno proceso de reconstrucción tras el incendio, ¿se acuerdan? Que fue, bueno, el más grave de la historia del Lago Pueblo y de toda la comarca andina. Están en estado de alerta nuevamente. Y creo que ahí cerramos. Tenía el micrófono bajo. Sí, estamos tratando de comunicarnos con Eve, que nos va a contar sobre mañana lo que va a suceder ahí en el predio. Así que si quieren, vayan contando. Sí, no, terrible. Sí, podemos. Sí, Ana. Perdón, podemos adelantar un poco lo que va a suceder mañana. Mañana hay una movida súper grosa e interesante e importante por un parque público para Claypole. Basta de inundaciones, protejamos los espacios verdes que nos quedan. Esto se trata del proyecto de construcción comunitaria de un parque público en los terrenos verdes, ex basurales, situados a la vera del arroyo San Francisco, sobre la avenida Alsina, la calle Alsina, entre Vilcapugio y Libertad, que llegan hasta la ruta provincial número 4, la avenida Monteverde, donde, bueno, el proyecto, el objetivo es que puedan realizarse actividades deportivas, recreativas y de educación y protección ambiental. La realización de estas actividades permitiría el acceso a un parque público de características únicas en la localidad de Claypole, integrando al arroyo San Francisco como parte del paisaje urbano y revalorizando la existencia, su existencia, como un elemento fundamental de este paisaje urbano, que todos conocemos. Este lugar está ahí enfrente de la Escuela 49, enfrente del Centro Cultural Las Hermanas Mirabal, que hasta hace muy poco era un basural gigante, y por el trabajo de los vecinos y vecinas y la autogestión, se está poniendo a punto y está siendo cuidado, pero todavía falta avanzar, así que nada, está buenísimo, los invitamos este sábado. Vamos a hablar con Eve, que es una compañera que participa de esta movida. ¿Nos estás escuchando, Eve? ¿Estás ahí del otro lado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá la Lejol te saluda de la Masacre del Cuerpo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, hermosa la actividad y la inauguración que vamos a tener mañana allá en el Club Hermanos Mirabal, ¿no? ¿Querés contarnos un poco cómo surge este proyecto, el trabajo de hábitat ahí en el arroyo y, bueno, más o menos cómo estamos ahora en relación a todo esto? Sí, esto es más o menos un resumen de antiguas luchas vecinales, de necesidades que siempre hubo, de problemáticas como las inundaciones y la contaminación y demás, por lo que después nosotros en el 2018, a raíz de dos inundaciones grandes que hubo, nos juntamos en una asamblea vecinal y como también una organización social y demás, y empezamos como a impulsar más que nada este proyecto como para pedir todas estas estos servicios que nos faltaban y también impulsar el cuidado de estos espacios que siempre fueron basurales y del cuidado del arroyo y sí, la recuperación y demás, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento empezamos a trabajar como más sistemáticamente en la mitigación de esos basurales, en la bioremediación del arroyo, en un poco también esto de hablar entre vecinos, ¿no?, de estas problemáticas y cómo nos afectan. Y bueno, también nos encontramos con que tenemos cada vez menos espacios verdes y menos lugares, ¿no?, donde recrearnos y también donde vivir de sí, manera un poco más saludable, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de ahí también viene un poco esto que queremos hacer mañana, porque bueno, básicamente tenemos unas 3 hectáreas de campito, digamos, que hay acá en Claypole, y son terrenos privados, básicamente. Bueno, la cuestión es que lo que estamos impulsando es que esto se declare algo de interés municipal y público y sea un lugar que no se construya, básicamente, y que sea realmente un parque y pueda ser también un lugar de un humedal protegido y demás para uso público del barrio y también para que se preserve la biodiversidad que tiene, ¿no? Sí. Eve, vos sabés que, bueno, yo paso todos los días por ahí, sobre la calle Alsina, porque, bueno, participo ahí en la herrería del Galpón Cultural. Y hablaba con Hernán, un amigo también de toda la vida, que participa también en esta iniciativa del club, que es el profe que va a dar las clínicas de básquet. Y bueno, que también es vecino, vive ahí a una cuadra. Y bueno, por un lado, cada vez que voy al galpón siempre lo cruzo a la cuadrilla de Hábitat, que va ahí con sus carretillas, sus palas, sus rastrillos, a limpiar toda la ribera. Y bueno, el Henry, este vecino de ahí del lugar, el profe de básquet, me decía de que, claro, eso era un basural antes, y me dice, yo ahora paso y veo que volvieron los pájaros. No sé si estos están así. En las mañanas visitan de vuelta unos pájaros ahí el arroyo, de ahí enfrente del Club de las Hermanas Mirabal, que antes no pasaba porque, bueno, era un basural, y ve a los compas ahí de que la recontra reactivan. Francamente, el trabajo que hicieron es increíble, porque más allá de algunas cosas que hizo el municipio, como agrandar ahí la boca del río y demás, después el trabajo de los compañeros para mantener ese lugar, incluso la actividad de mañana, ¿no? Se logró prácticamente un polideportivo, una cancha con dos arcos, un tablero de básquet de media cancha, que el Henry nos contaba que esto pasó a ser un deporte olímpico también, y dos tableros más que se van a colocar en los próximos días. O sea, zarpado, Eve, todo lo que se logró hasta ahora. Sí, la verdad que fue bastante rápida la recuperación que se tuvo desde el 2018 hasta ahora, porque, o sea, esto sí era antes un basural gigante, y eso, por empezar, fue limpiado por cuadrillas de la cooperativa. Entonces sí fue un trabajo realmente a conciencia también y a poquito, pero nosotros como que la verdad que decidimos que esto tenía que tener una continuidad, y pudimos organizar como estos trabajos y que cada vez más compas también se copen y digan, bueno, queremos trabajar en nuestro barrio, queremos recuperar este lugar, y bueno, también esto de que les entusiasme, que está bueno esto de, ¿no?, de hacer la cancha, porque bueno, los chicos no tenían lugar tampoco donde entrenar, tenían que ir hasta la estación de Claypole, un montón de cosas. Y bueno, está bueno, vale la pena, ¿no? Y que también se ven los cambios rápidamente, porque en plena cuarentena seguíamos trabajando y limpiando y todo eso. Y sí, volvieron los pájaros, incluso tortugas y demás. Mira. Porque, o sea, lo que pasó es que bajó la cantidad, digamos, de basura y de contaminación que había en el agua. Y también por unos dispositivos de humedal que habíamos puesto en los desagües. Sí. Que eso hacía que entonces el agua sea un poco más limpia. Y entonces eso daba la posibilidad de que haya vida, digamos, ¿no? De que haya peces y esas cosas que también son los que ahí interactúan con las aves y demás. Sí, sí. Entonces, salió rapidísima la recuperación en este par de años. Y muchos vecinos se coparon, la verdad que son los que también ahí intervienen en su pedazo de vereda y lo que sea. Y está bueno, porque pasamos un poco de esto de la queja que primero veíamos mucho, sí, a la intervención, y eso está buenísimo. Sí, sí. Aparte, lo que siento así como que Proyecto Hábitat hace todo lo posible para salvar el arroyo. No sé, la otra vez me fui para el fondo del galpón y veo que habían hecho como una pileta, digamos, y estaban criando plantas acuáticas ahí para tirárselas al arroyo después. Sí, hay un estanque ahora. Y sí, empezamos a criar así como, bueno, son plantas acuáticas y semiacuáticas que sí van a ser las que estén en el arroyo y que ya están, algunas, y son las que filtran el agua, así que la idea es como que se vaya replicando también en otros barrios y que eso vaya recuperando el arroyo, como por ejemplo, no sé, de Quilmes y todo eso, porque sí, va más o menos unido todo, ¿no? Así que está bueno, porque también hay otros barrios que ahora se sumaron como a empezar con estas acciones, ¿no? Como que todos tienen un basural o todos tienen un arroyo y no sé qué, y estar ahí empezando a activar como un proyecto de hábitat propio. Y está bueno que también nosotros, digamos, bueno, empecemos a a multiplicar también las cosas que tenemos para ver si podemos como llevarlo a otros lados. Porque bueno, la verdad que es un problema como bastante general que se ve en todos los barrios. Sí, sí, se replica a todos lados. Allá en el barrio de Las Cabas también es terrible el nivel de contaminación que hay. Eve, ¿no querés contar puntualmente mañana a qué hora y en dónde sería la actividad esta del club? Sí, va a ser ahora, bueno, empezamos más o menos a las 15 horas con los torneos de penales y la inauguración ahí de la cancha. Sería en Vilcapugio y José Hernández, frente a la escuela 42. Y bueno, empezamos ahí con eso y después durante la tarde vamos a tener algunos talleres de plantas nativas, de reciclaje, de consumo problemático de sustancias, ESI, y después ahí también una de buenazas y buen vivir, así como para aprender también a hacer algunos preparados con plantas medicinales. Ah, y también vamos a tener un montón de música y actividades para niñes, ahí maquillaje artístico. Está bueno porque van a tener ahí lo de la cancha, que es un re logro para nosotros, y también estos talleres que están copados. Y un montón de cosas más, una actividad recontra re zarpada. Bueno, ahí estaremos, ahí disfrutando. Sí. Hoy lo vi a los copas que estaban pintando la cancha ahí ultimando detalles. Sí. Bueno, Eve. Sí, ojalá puedan venir todos, la verdad, que bueno, ojalá que venga, porque aparte la idea es como hacer esto de la planificación participativa de la plaza, entonces es como bueno ir y que metamos todas nuestras ideas y nada, va a quedar linda la plaza. De una, Eve. Autogestión se llama nuestra vendetta. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá nos veamos mañana. De una, allá nos cruzaremos, Eve. Un abrazo grande. Un abrazo. De cáncer ni tampoco del mastija. Los códigos que tengo, mira, nadie me los quita. En el barrio donde vivo, siempre hay adrenalina, pero la plata con mis manos me la gano día a día. Y si algo me ha enseñado, caminar por esta vida, manejarse con respeto y no cagarse en una mina. Mi cariño entregado, amistades compartidas, a veces se van perdiendo por un polvo, que ironía. Solo me queda un consuelo y espero que en algún día la hermandad entre los pueblos sea un hecho sin medida. La violencia entre nosotros muchas veces no lastima, pero a veces es necesario dársela a algún ortiva. Quizás piense que estoy loco, resentido de la vida. Si quieres venir a mi barrio y verás que no es mentira, tiroleos, gocha, golda, metafaca y las corridas por la calle, así los pibes van buscando una salida, van tomando cocaína, una pasta corajina, a ver si pinta alguna movida, y si andan los azules mejor tocan de la esquina, porque si la gorra te busca para matar la sangre fría. Esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión inminente hace tiempo ha despertado. Esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión inminente hace tiempo ha despertado. Los muchos se reparten poco, yo grito igualdad. Y me trata por loco, me duele el hecho de solo pensar. Los niños en la calle ya no viven para jugar. Los niños hoy en día te juegan el vivir con esta realidad. Yo no quiero convivir. ¿Quién más tiene? ¿Quién más puede? De brazo cruzado. Déjame que me quede. Pero hay algo que no pueden controlar. Cada uno tiene su forma de pensar. Por medio del sonido empecemos a organizar. Todos los colores tenemos que mezclar. Tenemos algo que tu ley no comprende. Amor, amistad y música rebelde. Lejos de tu dios. Comercialista, revolución obrera, internacionalista. Esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión inminente hace tiempo ha despertado. Esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión inminente hace tiempo ha despertado. Porque yo no soy maleante, pero sí pensé quitarle a esa gente que permite que el mundo se muera de hambre. Lo que tienen sus mansiones y sus autos elegantes, los que me han costado cuando el pobre está delante. Si el puño levantado es porque yo ya estoy cansado de conseguir un empleo y ser siempre maltratado. Que te jodan con un sueldo que nunca ha sido pagado. Y si pido lo que es mío, seguro termino echado. Las leyes están hechas a favor del patrón. De mis deberes hablan, de mis derechos no. Y que yo canto pa' mi gente lo que sigue en la pelea. Los que piden que los niños puedan irse pa' la escuela. Los que forman una huelga para conseguir respuestas. Los que duermen en la calle tapados con lo que puedan. Aunque tiro muchas rimas, fíjate que no me canso. Porque hay mucha injusticia días que sigo fregonando, ayudando al que se pueda, o al menos intentando, rescatando lo que es bueno y lo malo voy tirando. Y lo malo voy tirando, hey. Y esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión indigente hace tiempo ha despertado. Esta es mi mirada, este es mi comentario. Los que no tenemos plata somos siempre marginados y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión indigente hace tiempo ha despertado. Luchando por la causa de los pobres, la indigencia, los que están sin nombre, los que pasan hambre, los que sufren frío, a quien primero culpan cuando están al lío. Aquellos que tus leyes han dejado en el olvido, la tormenta ataca sobre el más desprotegido. No pido limosna, te pido trabajar, no me des pescado, enséñame a pescar. Una vivienda digna y que nunca falte el pan, que siga mi voz, te vengo a reclamar. Cargando el micrófono como si fuera un fusil, en la música encontré la fuerza para seguir. No creía más, sos sumiso sin agacha, disparo palabras como si fuera metralla. Y en la calle maltratados por la fuerza del Estado. La rebelión indigente hace tiempo ha despertado. Que hace tiempo ha despertado, che. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook, recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, seguimos acá en Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Bueno, pasaba recién la compa Eve, ¿no?, contándonos todo esto de Proyecto Hábitat. Esperamos verles mañana entonces en esta actividad hermosa para quien quiera jugar. Hay unos torneitos de básquet o de penales también, y participar de los distintos talleres que van a estar pasando. Buenísimo, amigues. La Combination también, que escuchábamos, va a estar sonando también en la actividad de mañana. Y bueno, amigues, llegó la doña hora de pasar la columna histórica. Tiramos ahí el enlace ese, no sé cómo se dice. No se dice enlace. ¿Qué es el spot? Tampoco es el spot. ¿Cómo se dice? Ese que pones el la corte. La presentación. Sí, separador. Separador. La presentación separador va de la columna histórica. Y ahí nos metemos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, hola. Me quedé pensando en lo que decía la presentación. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Son al año 2021 529 años de 1492, el año, el 12 de octubre, y el año en que los españoles encontraron una isla haciendo un viaje exploratorio, queriendo llegar en realidad, en teoría, ¿no?, al otro lado del oriente, y se toparon con un pedazo de tierra que resultó ser muy beneficioso para ellos, para toda Europa, y poco beneficioso para las personas que vivían de este lado del Atlántico. Estuve mirando así las noticias de esta semana, la verdad que no hubo mucha repercusión de este aniversario. Hay algo que es raro, que es que los aniversarios son importantes cuando son números redondos, ¿no? Quizás 529 no me suena tanto, el año que viene 530 quizás hay un poquito más de repercusión. No sé, es una teoría que tengo de los aniversarios de los números. Cuando empecé el programa escuchábamos un tema que justamente alude a un aniversario de número redondo, que fue el quinto centenario, cuando se cumplieron 500 años, que fue hace 29 años, ¿no? Con esta canción de los Kaija, que está buenísima. Por lo menos a mí me gusta bastante cómo mezcla algunos sonidos y la letra, sobre todo, ¿no? Es un temazo, Ana, es un temazo ese. Sí, es un temazo, sí, es un temazo. Bueno, un poco quería charlar sobre dos cosas, ¿no? ¿Cómo se desprende de la llegada de los europeos una situación que no es algo que se nombre mucho cuando se habla del 12 de octubre, que es que no solo ha llegado a partir de 1492, no solo llegó la civilización a América, no solo llegó el evangelio a América, sino que llegó el capitalismo. Para ese momento el capitalismo como sistema económico estaba en formación, pero bueno, la incorporación de América a ese mercado mundial que estaban craneando los europeos fue muy significativo para la formación y la consolidación del capitalismo en todo el mundo, en cada rincón del planeta. ¿Y por qué digo que fue fundamental? Porque no solo han incorporado territorio, no solo Europa incorporó colonias, no solo incorporó, mano de obra, recontra archi mega barata, sino, bueno, no solo incorporaron la extracción de recursos naturales, sino que todo lo que Europa pudo producir desde el siglo XV, que es cuando llegan acá, hasta por lo menos la mitad del siglo, entre el siglo XVII y XVIII, que es cuando en Europa se produce la Revolución Industrial, esa acumulación de 200 años de riqueza es lo que Carlitos Marx dijo, que llamó la acumulación originaria, ¿no? Entonces, todo eso que acumularon en riquezas basándose en el saqueo, en los asesinatos, en la extracción de recursos naturales, sobre todo oro y plata, fue lo que permitió a Europa tener el capital suficiente como para poder desarrollarse industrialmente, como, a los hechos me remito, lo hizo siendo Inglaterra, Francia, por sobre todo con Alemania un poquito después, los primeros países en desarrollar la industria como la conocemos, ¿no? Con trabajo asalariado, con cantidad de horas una explotación humana tremenda. Bueno, diciéndolo rápido, digamos que Europa pudo hacer su industrialización gracias a que se topó con América y gracias a que hizo esa conquista, que ya hemos hablado sobre ello algunas veces en el programa, conquista y colonización tremenda que significó un genocidio y una explotación tremenda hacia las personas, ¿no? Que habitaban en América, no solo en el primer momento, sino a lo largo de un montón de siglos. Eso porque esto, ¿no? En lo que se habla del 12 de octubre, más que nada, se recupera desde hace unos años la cuestión de la diversidad, el respeto cultural, y está buenísimo pensarlo desde el palo de la cultura, sea choque de cultura, sea imposición de una cultura sobre la otra, sea recuperar la cultura originaria, pero muy poco se dice sobre Europa consolidando el capitalismo y este sistema opresor. Por eso me parecía importante nombrarlo hoy. Después, por otro lado, se desprende algo que la semana pasada hicimos en el Bachillerato Popular El Galpón Cultural un pequeño, no sé si decirle acto, pero bueno, un pequeño momento donde nos encontramos todos los cursos, donde se observaron algunas imágenes, se escucharon algunas canciones, y bueno, con los estudiantes charlábamos como de esta situación también se desprende algo que también hoy en día padecemos, que es la discriminación, lisa y llanamente la discriminación. Recuperamos un poco esta situación de civilización y barbarie, ¿no? De cómo los europeos nos vendieron espejitos de colores y nos obligaron a cambiarlo por tierra, esta imposición de querer evangelizarnos, de evangelizarnos y civilizarnos, y cómo hay algunos mecanismos que de subestimación, de discriminación, de racismo, que tienen su origen también en este momento, ¿no? En la llegada de Europa a América. Que eso también es raro, porque las pocas publicaciones o cosas que yo encontré esta semana, de vuelta, ¿no? Como que se trata de recuperar el respeto por la cultura y qué sé yo, pero no se dice crudamente lo que sucedió, ni se dice crudamente cómo hoy todavía padecemos consecuencias de esta conquista y colonización. Yo tengo la sensación de que se ha intentado desde hace unos años suavizar algunas cosas. El cambio de nombramiento de Día de la Raza a Día del Respeto por la Diversidad Cultural es importante, no es algo menor, pero bueno, nada, todavía falta bastante. Sí, después lo tenés a Mauricio Macri pidiéndole perdón al rey, diciendo perdón mi rey. ¿Se acuerdan de esa situación? Querido rey. Querido rey, le dijo. Querido rey, qué triste, qué angustia sentirá San Martín, dijo, ¿no? Cuando San Martín, o sea, luchó contra los realistas. Bueno, en fin, sí. Sí, no solo diciendo eso, ¿no? Sino todo ese sector de la política que es totalmente entreguista, que nos vende por 2 pesos, no solo a nosotros como trabajadores, sino que nos vende la tierra, nos venden los recursos. Bueno, hace un ratito nombrábamos en el Tirame la Posta la situación en el sur, que se repite y se repite el mecanismo de colonización y de venta a extranjeros de las tierras y los recursos naturales. Eso también es consecuencia de la conquista y colonización que empezó en el siglo XV, estamos en el siglo XXI, compas, o sea, a mí tomar conciencia de la cantidad de tiempo es muy fuerte. Bueno, y también hacer un recorrido por algunas canciones me parecía interesante, poder leer quizás algunos fragmentos. Alma Fuerte es una banda que podemos decir que es compleja, polémica, pero tiene una canción que, bueno, es interesante la letra, que se llama Sentir Indiano, que, bueno, va nombrando algunos elementos, digamos. Por ejemplo, dice, del Malinche es la maldición de Huinca, el Hualicho, del Dios Blanco, el terrorismo, Satanás y Cristo. Bueno, ahí nombra un par de cosas que algunas las conocemos más y otras no tanto. Y quería rescatar un poco la figura del Malinche, que Malinche, según cuentan, era una mujer que era de una comunidad de México, que había sido, digamos, capturada, no sé si está bien dicho para ese momento la palabra, por los aztecas. La cuestión es que era una princesa maya que vivía con los aztecas, y cuando llegaron los españoles y empezó la conquista de México, ella fue capturada por los españoles, ahí sí, como, bueno, parte de estos botines de guerra que los españoles también tuvieron, ¿no? Como forma de dominación. Y como ella no es rara la versión, porque se mezcla mucho, ¿no?, lo patriarcal acá y el machismo, lo que se dice es que ella estuvo al lado de los conquistadores españoles. Entonces, nada, el pueblo medio que no tenía ni confianza ni nada, y de hecho la miraban mal, pero bueno, lo que se dice es que en realidad ella estaba con los españoles en una especie de esto, ¿no?, maldición hacia los españoles, nada, es controversial un poco la historia porque esto, ¿no? Al ser mujer, queda como que es una vendida, dicho mal y pronto, una puta por quedarse con los españoles. Pero bueno, dicen que también la Malinche colaboró mucho para que la conquista de alguna forma se vaya trazando, ¿no? La entrada de los españoles en México, que al principio fue una lucha muy, muy heavy, y después, bueno, los españoles lograron, lamentablemente, dominar a México. Después, nada, bueno, el tema que escuchamos al principio, que, bueno, nada, sí, es un temón de los Cadillac, que plantea bien esto, ¿no? Que no hay nada que festejar. Y para este momento, para cuando sale el tema, era un día festivo, el 12 de octubre, como, bueno, festejando la llegada de la civilización, ¿no? Juventud de América, no debemos festejar colonia imperialista teñida de sangre, sangre nativa, sangre de la tierra. Bueno, nada, tiene ahí una frase que están buenísimas. Y después hay otro tema que está muy bueno, que ya se para desde otro lugar, que es esto de la revancha de América, de Hermética, que me gustaría, Juan, si lo podemos escuchar ahora en un ratito, porque bueno, con mucha metáfora, pero también, ¿no? Muy cruda la letra. Y nada, me gusta porque para mí los temas que son, los temas quiero decir, ¿no? Esto, la conquista de América, la colonización, la llegada de Europa, el capitalismo, son temas que son re duros, hay que dejar de suavizarlos y de ser tibios y hay que usar las palabras que se tienen que usar para estos casos, para tener, digamos, para tomar conciencia y tener la magnitud de lo que fue, de lo que es aún hoy en día, y de las consecuencias que hoy todavía seguimos pagando de la conquista de América. No sé si quieren aportar algo a esta columna del día de hoy. Creo, muchachos, que creo que todo lo que se tenía que decir se ha dicho. A mí me hubiera gustado, mientras ibas hablando de cada banda, quizás la pensamos para la próxima, es ir tirando un pedacito de cada tema. Hubiera estado lindo eso. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Sí, tiré solo frases, pero bueno. De una, amiga. Por mi parte, está bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces, en este 529 aniversario, la revancha de América. Aguante la H. We'll be right back. Ahí sonaba Hermética, lo proponía Ana Clara del otro lado. Le mandamos un saludo a Jero, también de Herrería La H, ahí en 25 de mayo, a 3 cuadras de Espora, ponele. Conseguí los mejores precios en fierros. Cuando yo era chiquito, me habían llevado allá al Museo de La Plata. Y vos sabés que había todas unas momitas re chiquitas. Y a mí me partió el alma. Y yo decía, qué hijo de puta que son, ¿no? Cómo los ponen ahí. Y usted es un hombre grande ya, ¿no? Cuchi ya está pisando ahí los 40, ¿no? Y yo creo que ya lo estoy pasando también. Bueno, las cosas han cambiado un poco. Yo visité el museo después, un tiempo antes, y como que el museo es una cagada igual lo que pasó. No tiene razón, Cuchi. Me imagino que usted como criatura viendo eso le marcó para toda la vida. Y sí, no sabe cómo. De ese momento, después vengo y escucho este temayo que sugirió Ana Clara y digo, ¿cómo le dio en el clavo con este tema? Bueno, sí, Ana Clara la tenemos del otro lado también. Sí, ¿sabes qué? Quería decirte, Cuchi, que yo tengo una amiga que se llama Meli, que ella es antropóloga y estudió ahí en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, y tiene toda, ¿no? Obviamente, obviamente porque es amiga mía, una visión crítica ante, bueno, cómo se inició el estudio antropológico, cómo se estudiaron ciertas cosas, y como en el Museo de La Plata, en el sótano, han encontrado restos humanos de personas fueron secuestradas para ser estudiadas. No en la época de la colonia, porque el museo es posterior, pero sí saben de cuándo, del momento de la nefasta conquista del desierto de Julio Argentino Roca, de la cual hablamos ya sí, algunas sí. veces. Perdón. Sí. Así que, ¿sabés qué? Se me ocurría poder charlar con ella un día para que nos cuente, porque ella estuvo participando de proceso de recuperación de restos de distintas comunidades. Me acuerdo que me había contado de que recuperaron restos de una persona, de un muchacho, que era de un pueblo de Santa Fe. Y nada, es como muy interesante y son cosas que se han investigado y están sucediendo, pero también no tienen mucha repercusión, ¿viste? Es como que, bueno, lo hacen bastante a pulmón también algunos investigadores, estos procesos de recuperación. Nada, que está interesante también para conocer, así que podríamos ver de poder charlar con ella y nos cuente de primera mano cómo es la movida esta de los museos y, no sé, está bueno. Y mire usted, Ana Clara, ¿no? Yo estaba comentando algo de mi niñez que me había indignado y parece que le di en el clavo, ¿no? Sí, tal cual, Cuyi. Sí, de una. Todo suma, Cuyi. Todo suma. Todo suma de una. Bueno, Ana, sabemos que ayer, cambiando así un poco de tema, bruscamente en los tiempos de radio, sí, ¿no? Usted me sabrá entender. En el día de ayer hubo una marcha a nivel nacional, un plan de lucha por parte de los movimientos sociales. Creo que vos tenés ahí un material para compartir con nosotros, ¿no? ¿Un texto puede ser? Sí, en realidad es como para poder adentrarnos en la siguiente entrevista. Ayer, jueves 14, se realizó una medida de acción a nivel nacional de organizaciones sociales para reclamar una vez más por trabajo genuino, de verdad y no migajas, bueno, que se realizó en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del país, en distintas provincias. En medio de una crisis devastadora, de esta crisis devastadora para la clase trabajadora, lo que se exige es que se reconozca, se nos reconozca como trabajadores, ya que somos quienes damos respuestas a las necesidades urgentes de nuestros vecinos y vecinas en los barrios. Esto que decías vos al principio, Ale, ¿no? En toda la pandemia, o sea, desde antes también, pero en la pandemia saltó la ficha muchísimo del vacío del Estado en los barrios, sobre todo con las ollas populares, ¿no? Que durante toda la pandemia se sostuvieron en muchísimos barrios y fueron creciendo cada vez más. Nada, bueno, lo que se dice es esto, ¿no? Que hay que dejar de girarle fondos al FMI por esta deuda ilegítima e ilegal, y que hay que poner a disposición todo lo recaudado por el impuesto país para los trabajadores y trabajadoras. Tamariz. ¿Estamos? Sí, ahí estamos tratando de comunicarnos con Damaris. Bien. Hola. Hola, ¿qué tal, Damaris? ¿Nos escuchás? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, muy bien. Bueno, estamos acá en vivo en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Bueno, veníamos comentando recién, previo a llamarte a vos, lo que fue el plan de lucha todo a nivel nacional en el día de ayer. Bueno, por los reclamos estos, ¿no? De que la plata que nos están haciendo pagar a nosotros es algo que nosotros nunca nos llegó, como esa deuda que tiene el pueblo para con el FMI. Y bueno, por eso te contactábamos a vos, comentarnos un poco, quizás dar una crónica de lo que fue ayer y los resultados quizás de este plan de lucha, en dónde estamos, quizás comentarnos un poco sobre esto, Damaris. ¿Hola? Dale, ahí escuchas. Ahí está. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ayer fue una jornada bastante larga, dura, fuerte, a nivel país, lo habrán visto por los medios. En Buenos Aires fue muy fuerte, los diferentes bloques de organizaciones hicimos diferentes movidas. Nosotros como Frente de Lucha con el FOL estuvimos cortando en Puerto Madero, un poco para mostrar esta metáfora, ¿no?, del nivel de desigualdad que estamos atravesando, de los privilegiados, los que viven en el lujo y se dan el lujo también de ser delincuentes, de guantes blancos, sin que no les pase nada, no los desalojan, no los allanan, no tienen que pagar esa deuda, digamos, fugan los capitales y no pasa nada. Y a nosotros, que somos laburantes, que nos rompemos el lomo todos los días y que no nos dan trabajo digno, bueno, somos los vagos, los planeros, los violentos y demás. La verdad es que no obtuvimos buenos resultados ayer, no pudimos abrir el canal de diálogo que pretendíamos. El gobierno sigue bastante duro, digamos, lo que entendemos es que la línea por el momento sigue siendo desatender las necesidades del pueblo más pobre y simplemente hacer clientelismo político, sobre todo ahora que estamos previo a las elecciones. Así que nada, por el momento siguen desoyendo nuestros reclamos. Seguramente tengamos que endurecer nuestro plan de lucha, seguramente tengamos que ir a una medida más fuerte de acampe o con algún otro método más fuerte. Sí, bueno, lo que veíamos también, recién charlábamos acá con los compas en la mesa, está Ana Clara, también el Juanba y el Cuyi, y decíamos o hacíamos un poco hincapié en esto cuando fue el momento de la pandemia, esto que quizás el gobierno o el Estado en sí no lo reconoce, que fue la tarea fundamental de los movimientos sociales en un bache gigante que el Estado había dejado, como dicen en los barrios, a la buena de Dios, a un montón de gente, con el solo hecho, o sea, con la sola obligación del pueblo, por así decirlo, o así lo pintaban, de el quedarte en casa. Sí, exactamente. Como que el mensaje era ese, como si toda la población argentina, toda la gente que vive en este país, tuviera esa posibilidad de quedarse en casa sin salir a buscar el mango, ¿no? Yo estoy convencido, y creo que muchos de nuestros compas lo entendemos así, de que si las organizaciones sociales no estuviéramos en los barrios más pobres, el COVID hubiera hecho un desastre tremendo, mucho mayor del que fue, porque gracias al trabajo abrazo partido de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, se pudo contener el virus en los barrios, se pudo hacer operativos de sanidad, se pudo evitar que en muchos casos familias que estaban aisladas no tuvieran que salir porque sí. A la gente que se contagiaba en los barrios le decían, bueno, tenés que aislarte 15 días, te vamos a hacer un seguimiento. Ese seguimiento nunca sucedía o era un seguimiento telefónico. Que sí, le mandaban dos polentas y una harina cada tanto. Claro. Sí, sí. Entonces nuestros dispositivos ahí funcionaron muy bien porque le llevábamos el alimento de verdad, digamos, o incluso medicamentos, o incluso lavandina, alcohol en gel, que era lo que más necesitaban, digamos. Sí, inclusive, Damaris, permitime que te cuente esto, perdón que te interrumpa, pero tiene que en relación un montón con lo que venís diciendo. Ahí en el barrio Las Cabas, bueno, hemos perdido a un compañero por estar ahí en la línea del frente bancando las ollas populares. Pero con esto que decía del apoyo mutuo en el movimiento social, cuando empezaron los primeros contagios, que bueno, tuvimos que cerrar también el Centro Cultural, lo que se implementaba era que con los frescos, que los pocos frescos que llegaba desde el Plan Brisa, se repartía entre los que estaban aislados, y era muy importante porque estábamos hasta las manos en relación económica, no se podía comprar nada, y de repente recibir un pedazo de queso, un huevo, un poco de verdura, en ese contexto en el que no podés salir de tu casa, fue un gesto resarpado, y que todo esto se logró gracias al movimiento social y el Estado bien, gracias, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que en parte es desconocimiento, porque uno escucha hablar a los funcionarios, a las funcionarias, mismo en las propias localidades, digo, te juntás con gente del municipio y te das cuenta que viven en una... que no están... los funcionarios no viven la realidad que nosotros vivimos, están bastante lejanos. Un poco es desconocimiento y otro poco es malicia pura, también es malicia, también es odio de clase, me parece, lo que está haciendo, por ejemplo, Massa en estos momentos, lo que da a entender con que nuestro laburo no es laburo. Parece que se está cortando. No, te escuchamos muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Ahí va. Bueno, no, eso, todo este, por ejemplo, este debate del plan Empalme y de trabajar los planes de trabajo como si las personas tramos el potencial trabajo no estuviéramos laburando todos los días a pleno, claro. Es realmente muy ofensivo, digo. Creo que Ana Clara, una compañera acá. Hola, que... Damaris, ¿cómo estás? Soy Ana Clara. ¿Sabes qué? Me gustaría que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Que me gustaría que nos cuentes o que charlemos un poco, porque si bien hubo distintas manifestaciones ayer, fue muy importante lo que sucedió en Puerto Madero y estaría bueno que nos cuentes por qué en Puerto Madero, qué es lo que hay ahí o qué es lo que se quiere visibilizar ahí, porque bueno, también hubo corte en Puente Pueyrredón, en otros accesos, ¿no? Lo que son los accesos a la capital. Pero bueno, me parecía interesante como esto, ¿no? Contarles a la gente que nos está escuchando por qué en Puerto Madero. Sí, sí, estuvo muy bueno. No tuvo por ahí tanta visibilidad mediática, pero nuestro objetivo era ese, era un poco confrontar el lujo con la pobreza, poner en primera plana la desigualdad social, sobre todo en este contexto donde volvemos a ver este escándalo del Pandora Paper, ¿no? Que es un escándalo que hay un montón de papers, digamos, ya tuvimos el Panama Papers, ahora es el Pandora. Son esas personas que viven en esos lugares, que son barrios recontralujosos, que son delincuentes, que son estafadores, cometen fraude, y que también son quienes explotan a los trabajadores y quienes están pidiendo que los trabajadores tengan menos derechos, están pidiendo flexibilización laboral. Fuimos a denunciar eso, fuimos a decir toda esa guita que esta gente se fuga, que son ganancias extraídas de la sangre y el sudor de los trabajadores, tráiganla y hagamos un plan de obra pública nacional para generar 1 millón de puestos de trabajo y para de verdad ejecutar una política que nos saque de la miseria y de la crisis que estamos atravesando. Ese era el sentido de nuestro mensaje y de nuestra movilización ayer. Hola Damaris, acá te saluda Juanba. ¿Y por qué crees que ayer no hubo ningún tipo de respuesta por parte del Estado? Y yo lo que entiendo, y creo que es lo que entendemos varios, es que están leyendo que pueden con el conflicto, que prefieren comerse el conflicto de las organizaciones sociales, y entienden que eso les va a servir en términos electorales. Por esta cuestión de que los medios masivos de comunicación y también muchos elementos de derecha de los diferentes partidos patronales impulsan estas ideas de que nosotros somos una escoria social, no servimos para nada, somos unos vivos bárbaros que extorsionamos a la gente porque cortamos la calle. Entonces yo creo que ellos sienten que si llegan a habilitar recursos, pongámosle, quizás hay sectores de la sociedad que lean esto de mala manera. Es una práctica electoral para mí, de intentar agarrar los votos de los sectores más conservadores de la sociedad o de sectores de la sociedad que están desinformados y no conocen la realidad de los movimientos sociales. Y también porque el gobierno, lo venimos viendo, cada vez es más de derecha, digamos. El cambio de gabinete que hicieron, Mansur, Aníbal Fernández, se están volcando directamente a la derecha y no tiene nada de popular este gobierno, digamos. Sí, nosotros nombrábamos la otra vez en el programa cómo este cambio de ministro a Aníbal Fernández era una señal también, ¿no? Era terrible, un guiño hacia los movimientos sociales, ¿no? Terrible volantazo hacia la derecha. No, y también eso, ¿no? Y como la figura que representa, sí. Porque es eso que estás contando vos, prefieren como creen que podrían manejar la situación, digo, como una cosa así, cuando la situación que está pasando es que la gente en los barrios tiene hambre, digamos, y esa es la situación que hay que atender. Sí, y es la política del parche, porque vos ahora podés hacerte el sordo con nuestros reclamos, pero la realidad es que nosotros no estamos movilizando por planes sociales. Nosotros estamos movilizando en contra del ajuste, en contra del pago del FMI, estamos movilizando por trabajo genuino para toda la población. Si perdemos esa batalla, si no logramos que más sectores de la clase trabajadora se nos unan, lo vamos a padecer todos, los movimientos sociales, los trabajadores en condición de trabajo formal, y la malaria que vamos a tener va a ser mucho peor que la que tenemos ahora en el corto mediano plazo. Entonces, es un parche hoy, es algo que te puede hacer subir un par de puntos en la próxima elección, pero te quiero ver el año que viene, te quiero ver con todos los pagos que tenés pautados al FMI, y te quiero ver cuando no le puedas dar laburo a la gente y cada vez la brecha de la pobreza, la línea de pobreza vaya subiendo, vaya escalando. Ahí, bueno, no vamos a hacer solamente los movimientos sociales en la calle, me parece. Y en relación a esto de que no vamos a hacer solo los movimientos sociales, a mí me da el miedo de que, por ejemplo, bueno, las últimas votaciones que se dieron, juntos el oficialismo tenía todas las de perder, digamos. El Frente de Todos tenía todas las de perder. Sin embargo, imaginemos, si llegan a ganar las elecciones después de todas estas manotazos de ahogado que tiene y después, más adelante, en la presidencia o lo que sea, imagino esto, porque si hago una lectura de esto es que la efervescencia social a veces también lo tenemos como nivelador al peronismo. Recordemos que cuando hirvió todo acá en Argentina, en Buenos Aires, estaba el macrismo y también como ese guiño para que salgamos a la calle a luchar con todo lo que hay que tener para luchar, también lo nivelaba un poco el peronismo. No sé si sería lo mismo, ponele, si gana Macri, a que gane el Frente de Todos. Claro. Yo lo que noto es esto, ¿no? Como que el Frente de Todos, los elementos peronistas, se están derechizando mucho. No sé qué pasará en el nivel de la militancia por ahí más progresista, más con quienes quizás podemos dialogar más, pero en las altas jerarquías es muy claro que han perdido, digamos, en el camino cualquier visión de cambio social que quizás los impulsó en algún momento a empezar a militar. Pero para mí las elecciones de las PASO, por ejemplo, sí. Veo un cansancio de la gente, como ya no le cree a nadie la gente. Hay un amplio sector de la sociedad que ni siquiera fue a votar porque ya es como que sabe que le da lo mismo. Eso es muy peligroso porque eso puede generar, bueno, no le creo más nada, no creo en nada ni en nadie y no hago nada y esto es una mierda, muy, muy despolitizada. En todo caso, las organizaciones populares más de izquierda tendremos el desafío de interpelar a esa población para que active en algún sentido de lucha, ¿no? Pero me parece que más allá de lo que pasa en las presidenciales, creo que hay un sector del pueblo que ya no se come ninguna curva y que identifica que más o menos todos son lo mismo, digamos. Y Damaris, en relación a esto que estabas nombrando, digamos, ¿qué, pensando como que se hace este paralelismo con la situación económica y demás, de lo que fue el 2001, 2002, y un poco donde surgieron muchas de las organizaciones sociales que hoy están en la lucha, digamos, y en las calles, y para vos, digamos, formando parte de un movimiento social como el FOL, ¿qué crees que supo construir, digamos, el movimiento popular con qué herramientas puede ofrecer, digamos, para este momento de lucha y de crisis? Bueno, yo creo que nosotros podemos ofrecer nuestro conocimiento en torno a que la organización sirve, funciona, es un estilo de vida que efectivamente redunda en que las condiciones de todo el colectivo mejoren. Yo creo que los compañeros que habitan la organización, sobre todo quienes la habitan por ahí hace más años, en muchos casos se han quedado por elección, las delegadas, los delegados de barrio que hoy en día son militancia, que activan, que les gusta, es porque han comprendido que la lucha colectiva es la que va, es la herramienta a implementar, porque si estás solo en la vida te morfan, te pasan por encima. Tenemos mucho que ofrecer en ese sentido y tenemos muchísimo que ofrecer en términos de producción colectiva de casi cualquier cosa, porque estamos en todos los ámbitos, producimos desde textiles hasta plantas medicinales, o sea, estamos cada vez más produciendo en huertas verduras y frutas agroecológicas, estamos produciendo con plantas medicinales, estamos haciendo reciclado, tenemos un montón de conocimiento acumulado que lo estamos explotando. Creo que esas son herramientas que tenemos que poner a disposición de la sociedad para que vean que lo cooperativo, aunque difícil, sirve, funciona y más o menos nos da de comer a todos en iguales condiciones. Creo que hay que demostrar que la horizontalidad, la democracia directa, son la manera para combatir este sistema que es todo lo contrario. Sí, Damaris, aparte pensaba en esto de los productivos, de la opción de poder elegir en dónde trabajar y cómo le llega a cada persona. Digo, por ejemplo, no es lo mismo, lo digo desde la regional sur, ¿no? Del sur eléctrico, no es lo mismo la huerta de Las Lilas, por ejemplo, que son todas compañeras bolivianas que saben de la tierra, tienen un poder sobre las plantas increíble, y la cosecha que sale de esas huertas son unos productos increíbles, que quizás, por ejemplo, en Las Cavas no se podría dar, pero sí se da en Las Cavas el reciclado, terrible laburo de procesamiento de material reciclado, que si lo vamos en toda la historia de Las Cavas, no sé cuántas toneladas y toneladas hemos reciclado. Y así pienso en todos los productivos, ¿no? Como desarrollarte como trabajador, trabajadora, en un ámbito no solo de cooperación y asambleario, sino en una profesión que también te gusta, ¿no? Claro, y que potencia tu lo que te gusta, lo que sabes, lo que aprendiste, lo que traes de tu cultura, de tu historia. Esa posibilidad no existe en el sistema capitalista. El sistema capitalista, al contrario, te moldea para lo que necesitas. Y en las organizaciones, lo que tratamos de hacer, sobre todo en el FOL, me parece, es que la propia persona se moldea la organización, digamos, que la propia persona le ponga su sello a esta organización y promueva espacios que le sean cómodos y en donde pueda explotar su potencial. Eso me parece que es muy muy importante. Sí, y esa opción al trabajo asalariado, ¿no? Del patrón, que también creo que eso es uno de los desafíos más fuertes de los productivos, romper con ese estereotipo de trabajo, de que alguien tiene que decir qué hacer, sino que más bien el FOL a lo que aspira es apropiate del espacio, proponé del espacio y trabajá para tu propio fruto de trabajo. Exactamente, y es más difícil de aprender y de desarrollar de lo que por ahí alguien que no conoce puede llegar a pensar. No tener patrón es muy difícil, ponerse de acuerdo con un montón de gente es muy difícil, es un desafío. Pero bueno, esa es la tarea formativa también de todos los días en nuestros espacios. Sí, una vez un compa que después al final entendió lo que era la autogestión y se quedó hasta el día de hoy, cuando recién empezaba me decía, al final es más fácil trabajar bajo patrón. Algo así que me había comentado. Damaris, muchas gracias por esta comunicación. ¿Te quedó algo ahí que quieras compartir con nosotros antes de terminar esta nota? No, bueno, mandarle muchas fuerzas a todos los compas que estén escuchando, que vayan a escuchar esta nota. Mucha fuerza, que no hay que rendirse, que vamos a salir adelante. Y que, bueno, nada, eso. Arriba la clase trabajadora. Arriba, Damaris. Yo por las dudas voy preparando la carpita, porque si se viene la campe, ahí estaremos. Abrazo grande. Abrazo, che, nos vemos. ¿Dónde provee?

Te pisaron la pata y Cushy. Cushy, ¿está bien? Ladrando. Che, déjeme decir algo, que es que... Pará. Manzana. A ver, Ana. Este tema que escuchamos recién se llama Colla en la Ciudad. Está interpretado por Bruno Arias. Y charlando de esto, ¿no? Del 12 de octubre, plantea una situación muy actual de un trabajador que se tiene que ir de donde es para laburar y para sobrevivir. Y lo que plantea hacia el final a mí me parece alucinante, ¿no? Como en una frase súper simple, cada 12 de octubre, ¿qué festeja la gente? ¿Qué es lo que festeja la gente? Nada, tremendo, me quería compartirles eso. En esa línea del 12 de octubre, recuerdo de chico una seño, así ponerle de tercer, cuarto grado, nos había hecho escuchar algunas canciones así que hablaban justamente esto, de la maldición del Malinche. Y bueno, como que nosotros de niñes como que nos parecía que, no sé, una música súper extraña, no nos llegaba, ¿viste? Y recuerdo que la compa se indignaba mucho por esto, de no, yo creo que no le casó la forma de poder hacernos llegar esa verdadera historia que intentamos en cada programa, en cada columna histórica. Pero sin embargo marcó algo, y después en el transcurrir de los tiempos, esa indignación de esa docente, por lo menos a mí en lo particular me quedó, ¿viste? Yo decía, ¿por qué se había enojado tanto con nosotros por algo que quizás nosotros ni siquiera habíamos captado? Esas cosas de la docencia, esas caricias y esos retos que te dan en una parte de tu vida que después te queda para siempre. Quizás vos desde el lado ¡Uy! Se cayó. ¡Apa! Yo no fui, ¿eh? No. Yo no estoy ahí, ¿eh? No, fui yo esta vez. Se cayó el vaso de agua que tenía al lado. No, bueno, y así anécdotas de docentes hay un montón. No sé, un profesor de historia que puso en mis manos por primera vez la Patagonia de Rebelde, de Osvaldo Bayer. Y un montón de cuestiones que la docencia va dejando, pero en particular, para no irnos de este tema del 12 de octubre, esta docente, ya digo, en tercer, cuarto grado, en la que nos dejó pensando, por lo menos, a todas esas niñeces que estábamos transcurriendo, de que la historia que nos contaban de las tres calaveras no eran tan así. Sí, obvio, ¿no? Y el lugar de cómo se nos mete en la mente ciertas ideas que están después a la larga recontra naturalizadas, ¿no? En un montón de temas, pero en este en particular la escuela reafirmó durante muchísimos años esto de festejar la llegada de los europeos, de los actos escolares con quienes se vestían de indios, recibiendo con los brazos abiertos y súper contentos y asombrados a los españoles, y los españoles también, ¿no? En una actitud de, bueno, les traemos la civilización, qué bueno que somos, cuando sabemos que no fue así, pero está tan instalado desde tan pequeño eso que se nos meten las ideas y se naturalizan. Sí, sí. Hay un montón de cosas para ir rompiendo eso desde la educación y la escuela, ni hablar, desde las canciones también, ¿no? Desde todos lados, digamos. Sí, ¿quién no recuerda en la primaria el corcho quemado pintándote la cara para salir de disfrazado de negrito? Y como que el negrito como algo dulce, como algo bueno, el que vende mazamorra, el que te vende las velas. Pero en realidad, o sea, esa gente de color estaba ahí, pero porque venían esclavos. Porque gracias al viejo Bayer, que siempre citaba esto, que decía Roca, ¿no? Que cada terrateniente, cada chanta de plata tenía derecho a tener un negro, una mulata, un negrito para las compras, no sé qué. Atrocidades que fueron sucediendo también, no solo después de lo que fue la masacre a los pueblos originarios, ¿no, Ana? Sino todo lo que continúa en la historia. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Hasta, las cosas van cambiando, ¿no? De repente, en un momento aniquilaban a los tiros a todos los pueblos originarios, después empezaba esto de la esclavitud y todo lo que eso significó. Pero como que en la historia se va como acomodando a los tiempos que corren y las opresiones siguen estando por parte de estos núcleos, de estas personas de poder, de dinero, siempre en toda nuestra historia, oprimiendo, ¿no? A los más necesitados, y utilizando todos sus recursos de su poder económico, armamentístico y demás, para atacar a esa gente. Bueno, hoy, por ejemplo, ¿recuerdan lo que fue el G20 acá en Argentina? Yo recuerdo. ¿Te acordás? Bueno, el movimiento de tropas, armas y un montón de. Fue recontra resarpado. Vos ibas a marchar y ya la gorra te había preparado un cerco por donde vos podías marchar. O sea, no había opción de nada, ¿no? Bueno, y digo esto, ¿no? Cómo se acomoda el poder utilizando todo ese capital que tiene para seguir haciendo estas cuestiones. No sé, no es la visita del rey de España allá en 1700, 1800, pero sí son la cúpula de los grandes empresarios, de los magnates de los magnates, viendo qué hacen con nosotros. Sí, tal cual, ya no hay, o sea, hay todavía reinados en Europa, pero sí, ya no sí, son los reyes viniendo a conquistarnos territorialmente, sino no es necesario eso ya, son las empresas, como tampoco es necesario hacer, o sea, que haya un golpe de estado militar, claro. Digamos, ¿no? Ya no es necesario, digamos, es media rara la palabra necesario, pero no tiene para que ellos ser en sí. Esos términos porque justamente han encontrado distintos mecanismos un poco ya más aggiornados a los tiempos de la globalización, que no necesitan hacer un golpe de estado militar para imponer las políticas neoliberales como sucedió en los 70, ¿no? En los 70, con la dictadura del 76, se instala el neoliberalismo en Argentina para no irse nunca más. Pero esa fue la última dictadura. En los 90 se instalaron de vuelta las políticas neoliberales. Ahora este neodesarrollismo, neoliberalismo, no sé, toda una mezcla que hay, tampoco necesitan un golpe militar porque tienen los canales institucionales para hacerlo con las fuerzas represivas de la mano para poder sofocar cualquier oposición, ¿no? Sí, sí. Cualquier oposición y aparte casi desvergonzadamente. Me quedaba con esto que decías de que todavía existen los reinos, la corona, por ejemplo, en España. Y bueno, inevitablemente se me viene el caso de Pablo Hasél, o Pablo Hasél, no sé bien cómo se pronuncia, pero un rapero catalán, que bueno, la corona, o sea, lo meten en cana al tipo por pedido de la corona, supuestamente por haberla bardeado. En realidad, haber dicho lo que piensa un montón de gente, ¿no? De que, bueno, podemos profundizar en lo que significa la corona, pero bueno, eso, que viven gracias al pueblo y un montón de cuestiones más. Y se implementan así, a rajatabla, o el tipo este me está bardeando, métemelo preso, se come el juicio, termina en cana. Y así toda una lista de raperos que lo único que hicieron fue ejercer su arte de rapear, diciendo verdades que a la corona le lastima mucho. Y más allá de lo inverosímil que puede parecer encerrar a alguien por decir la verdad, bueno, esto sigue sucediendo ahora, en esto que decía Ana vos, en pleno siglo XXI, con la corona. Qué silencio ha quedado, pensé que me ibas a responder algo, amiga. No, yo pensé que Juan iba a responder algo. Ahí va. Yo pensé que vos ibas a hacer. Yo pensé que vos era. No, yo los estoy escuchando, estoy pensativo, pero los estoy escuchando. No, bueno, eso, de que lo que decías vos, Ana, de que continúan pasando los años y años en nuestra queridísima humanidad, que bueno, no sabemos cuánto le queda también, porque bueno, el mundo está pidiendo a gritos que nos rescatemos. Yo a veces, ¿saben que me pongo a pensar, Ana, Juan Bacucci? De que no merecemos el planeta que tenemos. Tuvimos tanta suerte en pegar el planeta este. No sé, me puedo meter en lo que es los cósmicos y todo eso, ¿no? Pero de repente, pará, escúchame esto. Sentime el planeta, Ana. Escúchame. En todo el sistema solar es el único planeta que tiene estas condiciones para que se críe la plantita y todo. Lo charlábamos el otro día, sí. Lo charlábamos el otro día. Pará, loco, ¿qué onda, boludo? ¿En serio? Sí. No, ¿qué? No, en serio del planeta, digo. En serio, sí. Pero se lo pregunto a todos, ¿no? Pará, en serio. ¿Nos merecemos este planeta o estamos rebardeando? Yo creo que no nos merecemos nada y nos merecemos todo. ¡Para! David Caroline, no, pequeño saltamonte, Walshan Kane, espera un poco. En esos términos es difícil decirlo, pero nos merecemos este planeta. En realidad es el que tenemos. Entonces desde ahí habría que pensar, podemos cuidarlo, podemos hacer un uso de la naturaleza, digamos, que no sea abusivo, que no sea destructivo, que sea cuidadoso. Pero lo que pasa es que eso implica que ideales, no existe el capitalismo, claro. Claro, que el capital nunca va a tener cuidado con la naturaleza, porque lo único que le importa al capital y por ende a los empresarios capitalistas es generar riqueza propia, no riqueza colectiva. Bueno, lo escucharon a Milei el otro día en el debate diciendo que hace 10 millones de años, ¿viste esos datos incomprobables? Ay, Milei, Milei. La temperatura de sigue siendo la temperatura de la Tierra es la más baja, digamos. Sí, terraplanista, el tipo, si no es terraplanista, pega en el palo. Sí. Sí. ¿Sí? Antivacuna, terraplanista, sí, sí, sí. Es un pelotudo, todas. Vamos a decir. Es un pelotudo. Igual me encantó. ¿Cómo le cabió, Hay que decirlo, Sobre que todo, decirlo, ¿sabes por qué me encantó? Porque es una mujer la que le cierra el traje. Le cabió, un es aplauso una mujer. Para y eso rusa. Le duele el triple Bien. Al chabón. Le duele el triple. La verdad que Miriam Bregman, si bien a mí el partido de los trabajadores del PTC no es de mi agrado, como persona, como sujeta. Pero Miriam Bregman, aparte es una excelente abogada, es una de las primeras abogadas en tomar la posta con derechos humanos, con desaparición forzada de personas en democracia. Es una genia la mina y se lo comió en dos pancitos, lo cual, nada, un aplauso acá desde la masacre del cuerpo para Totalmente. Miriam. Ese puñito. Ese puñito, acá no hay brecha. Bueno, amigos, sí, qué lástima que no los que manejan este mundo, nos pese o no, qué lástima que no seamos nosotros, ¿no? Los que planteamos otra alternativa de consumo, otra eso es relativo, de vida. Sí, eso es relativo. No, es relativo. No, no, no, no era que hablábamos el otro día de eso de Einstein. Que sí, todo, nada, como todo eso. ¿Cómo era, Cushy? Nada relativo. No, Cushy. Todo es nada. ¿La nada es todo o todo es nada? No, todo, nada. No, todo es relativo, nada es absoluto. Ahí está. Todo es relativo, nada es absoluto. Bueno. Podría no Tuvo ser. Tuvo la Bayol Einstein, ¿sabías vos? ¿Ah, sí? Sí, boludo. ¿Qué anduvo haciendo la Bayol? Hay fotos de Einstein en la Bayol. Mirá la data. Paréntesis, ¿no? Mirá la data. No sé cuánta veracidad hay sobre esto, pero yo también Parece lo escuché. Parece que puede sí, ser un, sí, un sí. mito urbano. Estuvo en la Bayol. Bueno, pará, yo la otra vez me enteré que ahí por República pasó San Martín también, o Belgrano, algún prócer. ¿What? ¿Ahí vivo? Vivo en su momento, ¿no? Hace ya por el 1800. No, no va a pasar ahora, Juanma, imagínate. Me pasa San Martín el 25 de mayo. Después de pasar el cementerio, nada. Me la quedo ahí. No te la cuento, ¿entendés? No te la cuento. No, pero en serio. Ahí en 25 de mayo y República. De hecho, pusieron... Había un monumento. Mirá lo que son los peronistas, ¿no? Había un monumento del loco este que había pasado por ahí. Que no sé si era San Martín o Belgrano. No sé, la cuestión que pasó por ahí. Bueno, ahora la viste que fue ahí Fernández, la inauguró toda la calle, hermoso, qué sé yo. Bueno, sacaron el busto de este pibe, de este tipo, y me pusieron el busto de Perón. Ah, mirá. No pueden ser más ocurrentes, ¿no? Hablando de eso, y como nada, ya estamos por terminar el programa, quiero decirles que voy a hacer un esfuerzo importante para la próxima columna histórica, que tendría que haber sido hoy, pero bueno, no iba a llegar. Mañana es el cumpleaños de Luna, estás a full. Claro, sí, mañana festejamos el cumple de mi hija, entonces, sí, estoy a full, pero ¿qué pasa? El domingo, además de ser el Día de la Madre, por ser el tercer domingo de octubre, es 17 de octubre, Día de la Lealtad, el día de nacimiento del movimiento peronista, así que quizás la próxima columna histórica charlemos un poco de dónde nace todo esto que hoy derivó en un montón de aristas el peronismo, quizás para